Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Bolivia ha sido, y aún lo es en menor medida, una fuente inagotable de emisoras donde muchos de nosotros hemos ido a abrevar en el pasado. Han sido muchas las estaciones que han poblado las bandas de onda corta, muchas de ellas con características especiales que nos obligaron a conocer apenas algunas palabras de lenguas nativas como el quechua y el aymara para poder identificarlas. Escuchar a estas emisoras, que mayoritariamente ocupaban canales en las bandas tropicales, era realmente dificultoso por el permanente ruido, y a eso se le sumaba que no todas transmitían en idioma español. Para el programa de esta semana he elegido las historias de dos emisoras que en cierta forma representan a estos dos grupos étnicos mayoritarios en Bolivia. Realmente Bolivia ha sido un país adelantado en materia de comunicación social y alternativa con sus radios campesinas y mineras. De estas últimas hemos realizado algún programa en el pasado. Hace ya muchas décadas que el campesinado tomó el micrófono en este país en búsqueda de una alternativa comunicacional que el sistema de radiodifusión estatal y comercial no les ofrecía. La radio se convirtió en el lugar donde el campesino llegó con sus quejas, pedidos y necesidades, y estas emisoras no solo les ofrecían música y entretenimiento, también servicios reemplazando al correo, el telégrafo, el teléfono y hasta la posibilidad de una educación superior o de apoyo a la instrucción formal. Estimados amigos, esta semana charlaremos sobre la historia de Radio San Gabriel y la estatal Radio Illimani. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La historia del pueblo aymara se inicia aproximadamente unos 500 años antes de Cristo, en el área geográfica del altiplano andino, una extensa meseta que se extiende en medio de una bifurcación de la cordillera de los Andes a partir de los 3.600 metros de altura. El área de influencia de la cultura aymara se sitúa a orillas del lago Titicaca, en las riberas del río Desaguadero y en algunas zonas alrededor del lago Poopó. En la actualidad, este pueblo se encuentra en territorios pertenecientes a las repúblicas de Bolivia, Perú y Chile. Como toda cultura milenaria, fueron constructores de una civilización comparable a las más grandes de Oriente y Occidente, y los aymaras han dejado ejemplos notables de su grandeza, como las ruinas de Tiwanaku, ciudad que se estima fue poblada por alrededor de 80.000 habitantes en su época de mayor esplendor, y sin duda alguna debió ser producto de un estado social, económico y culturalmente bien desarrollado, y poseedor, además, de conocimientos técnicos muy avanzados. La base del estado aymara es el Ailiu, o comunidad, que no es otra cosa que la reunión de varias familias con parentesco real o ficticio, que son propietarios de la tierra en la cual se criaba el ganado y se sembraba. La lengua aymara ha perdurado durante siglos a pesar de los intentos que se han realizado para hacerla desaparecer. Ya durante el Imperio Incaico se trató de unificar el idioma de los pueblos que conformaban el imperio, entre ellos el aymara. Durante la colonia y luego durante la república se ha intentado frecuentemente erradicar la lengua aymara, pero este pueblo originario ha sabido mantenerlo vivo. Una de las formas de conservar su cultura ha sido la creación de emisoras de radio que les hablan en su propia lengua. Una de ellas es la conocida y recordada Radio San Gabriel, la voz del pueblo aymara. La reforma agraria consiguió crear las condiciones que posibilitaron el desarrollo de las comunidades aymaras y la alfabetización y la evangelización dejaron de ser consideradas como una amenaza por la clase dominante, lo que permitió la integración del pueblo aymara. Los padres de Marignol, una congregación de origen estadounidense, iniciaron sus actividades en Bolivia en 1955 en favor del pueblo aymara. Una de sus primeras tareas fue la puesta en funcionamiento de una pequeña emisora de radio, que en 1976 fue donada al Arzobispado de La Paz, que mediante un convenio la traspasó a manos de los hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle. Este convenio era por 5 años al comienzo, pero luego se hizo permanente. Luego también son donados los terrenos en donde en la actualidad funcionan los estudios de la emisora. En 1955 eran apenas 3 los colaboradores. Hoy son cientos los que trabajan para Radio San Gabriel, la mayoría de ellos de origen aymara. Aquel primer transmisor era de apenas 250 vatios y mostraba un radio de alcance de unos 40 kilómetros. El crecimiento de la audiencia obliga en 1959 a instalar un nuevo transmisor de 1 kilovatio de potencia, una nueva antena de 70 metros de altura y un generador diésel para poder producir su propia electricidad. En 1970 se compra un nuevo transmisor de 7 kilovatios para su frecuencia CP63 en los 610 kilociclos. Radio San Gabriel, La Paz, Bolivia. En 1972, su transmisor es trasladado a la localidad de Chijini Grande y sus oficinas y estudios a la ciudad de La Paz. Se incrementa la potencia a 10 kilovatios y en 1983 la planta transmisora es modernizada y llevada a Villa Ingenio. Posteriormente, inaugura su transmisor de onda corta en los 6.085 kilociclos con 5 kilovatios de potencia. Al ser inaugurada, sus programas eran bilingües en aymara y español y básicamente con un contenido de alfabetización y evangelización durante unas 4 horas al día. Con el paso del tiempo, la emisora se dedicó además a rescatar la cultura aymara y una efectiva integración, lo que se logra a partir de 1980, cuando también comienza a producir programas en lengua quechua. Recuerdo ahora el programa matinal La Voz de mi Tierra Quechua, con producciones musicales para ambos pueblos en sus respectivas lenguas. Hacemos ahora una breve pausa y cuando regresemos estaremos charlando de la emisora estatal de Bolivia. Todos Santos Manda, ay palomita y San Andrés Manquilla, por vos mi vida y Todos Santos Manda, ay palomita y San Andrés Manquilla, por vos vidita y Todos ya consolarte. Por vos, vidita y el lunes y el martes. Ay, palomita y voy a consolarte. Por vos, vidita y El 15 de junio de 1932, con la batalla de Laguna Chuquisaca, estalla la Guerra del Chaco con el vecino Paraguay, que era apoyado por Argentina. Los dos pueblos más pobres de América del Sur se asesinan mutuamente por un pedazo del mapa, blandiendo sus banderas, entre cuyos pliegues se encontraban la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell, que se disputaban el posible petróleo. Luego de 90.000 muertos, se acaba la Guerra del Chaco, que había estallado 3 años atrás en un caserío llamado Mazamaclay. La guerra ha dejado dolor como toda tragedia provocada por el hombre y su ambición. La radio jugó un importante papel en ambos bandos. Por el lado paraguayo, las radios de Asunción, con el apoyo de radios argentinas como LR3 Radio Belgrano, diseminaban su propaganda. Desde el lado boliviano, el gobierno se vio obligado a construir una emisora que fuera capaz de contrarrestar la propaganda guaraní. Durante 2 años se llevará a cabo desde Bolivia una guerra radial en contra de Paraguay. Primera experiencia para una nueva radio en tiempos críticos internos y externos. La radio permitía cubrir las necesidades informativas en un momento clave de la historia boliviana, y la radio será sin duda parte de ese momento. La radio se convirtió en un nuevo lugar de expresión, de persuasión y de difusión de las ideas de una élite criolla y de la estrategia gubernamental, que trató de colmar las múltiples fisuras de una tensa situación política y social y responder a las necesidades de una guerra internacional. Pocos días después del estallido de la guerra con Paraguay, el 22 de junio de 1932, para controlar la difusión de la información, el presidente Salamanca promulga una resolución suprema donde exige la inscripción obligatoria de las estaciones y aparatos receptores, prohibiéndose la transmisión de noticias, porque se ha constatado que se transmiten noticias e informaciones falsas, alarmantes y perjudiciales a los intereses de la nación, y pide el registro, en las 24 horas siguientes, de toda receptora y difusora. Es decir, que la política se adueñaba de la naciente radio boliviana. Estamos en el dial, con compañía ideal, Redimani, sin duda la mejor. Información, buena música. En sus 70 años, Redimani es la voz de Bolivia. Redimani, qué buena está. 94.1 FM 1020 AM. Ese mismo año, el Centro de Propaganda y de Defensa Nacional diseña un proyecto de radio y lo da a conocer a través de la prensa. La idea contemplaba organizar un completo servicio de radio para emitir propaganda diseñada para el exterior, elaborar una propaganda apropiada en el interior junto con un servicio comercial y familiar, y también establecer contacto con la raza indígena, ya sea aymara o quechua, en su propio idioma, organizando conferencias y programas culturales amenizados con variados programas musicales. Después de este análisis de lo que sería la futura radio, el CPDN, junto a otros protagonistas de esta historia, preparan la instalación de una emisora, creando el 15 de noviembre de 1932 la llamada Compañía de Radio Boliviana, para así poder recaudar los fondos necesarios. Los principales integrantes que participaban de esta empresa fueron el mismo CPDN, la RCA Victor Company, el gobierno, la Casa Grace, las Cámaras de Industria Nacional y Comercio, el Banco Central, y existieron también muchos aportes voluntarios de la ciudadanía. En realidad, esta empresa representaba a la élite de la sociedad paceña, que era un círculo reducido y cerrado, quienes junto a empresarios y activistas extranjeros constituían el grupo de personas que diseñó a Radio Illimani y la controló durante el conflicto por el Chaco Boreal. Su salida al aire es cuidadosamente preparada y la inauguración se produce el día 15 de julio de 1933, funcionando en el horario de 20:30 a 23:15 horas. Continuación en La Voz de Bolivia. Voces de ayer y hoy. Un programa dedicado a las canciones de nuestros artistas favoritos. Técnicamente, la emisora estaba compuesta por dos transmisores de marca RCA, uno de 10 kilovatios para el canal de onda media, preparado para la frecuencia de CP4 1040 kilociclos, y en la onda corta empleaba un equipo de 1 kilovatio, habiendo registrado las frecuencias de CP5 en los 6080 kilociclos, CP6 en los 9120 y CP7 en 15300 kilociclos. En 1934, el gobierno decide traspasar el control total de la emisora a manos de la Compañía Radio Boliviana, una empresa privada que la mantuvo en funcionamiento hasta promediar los años 40, cuando primero es cerrada su onda corta y su frecuencia de onda media cambia a los 1020 kilociclos, frecuencia que se mantiene hasta nuestros días. Luego de haber escuchado las sagradas notas del himno nacional, Radio Illimani, la voz de Bolivia, desde el corazón de América del Sur, inicia la emisión de la fecha, esperando que la misma sea del agrado de ustedes y que la jornada que comienza también sea de pleno éxito para todos. Transmitimos en las siguientes frecuencias: CP4, 1020 kHz, onda media. CP5, 6025 kHz, onda corta. CP6, 4945 kHz, onda corta. CP204, 94 MHz, frecuencia modulada. Aquí comienza la programación de hoy. Bienvenidos. El cierre total de las transmisiones se produce en febrero de 1936, con la excusa de reestructurar la programación que estaba sufriendo severas críticas del público. Este cierre era solo por un mes, pero la situación se prolongó hasta mediados de 1937, momento en el cual el gobierno decide expropiar la emisora para agregarla al patrimonio del Estado. CP4, CP5 y CP6. Transmite Radio Mar. Desde la ciudad de La Paz, República de Bolivia. En los años posteriores, su onda corta estuvo activa en otras frecuencias, como por ejemplo la de CP5 en los 6200 o CP6 en 9555 kilociclos, siempre con 10 kilovatios de potencia, con transmisiones segmentadas durante el día. El prefijo original de CP5 vuelve a ser empleado años después, en los 6025 kilociclos con 10 kilovatios de potencia, y se agrega la frecuencia de CP7 en los 4945 kilociclos, también con 10 kilovatios. Una nueva visión en el deporte. Un apoyo al deporte aficionado. Minuto Cero, un programa joven con la mentalidad de superación del deporte boliviano. Siga con nosotros que tendremos mucho que ofrecerles en este torneo de la Asociación de Fútbol de La Paz. CP4, CP5 y CP6. Transmite Radio Imán desde la ciudad de La Paz, República de Bolivia. Actualmente anuncia estar emitiendo por los 1020 kilociclos de la onda media y los 6025 kilociclos de la onda corta en la banda de los 49 metros, siempre identificándose como Radio Illimani y dentro de la red de Radio Patria Nueva, una cadena de emisoras de FM con emisoras en las ciudades más importantes de Bolivia. Monje Campero, el cine elegante de nuestra ciudad, presenta Reto al Destino. Hay hombres que hacen cualquier cosa para probar su temple. ¡Caigo al fuego! Y mujeres que hacen cualquier cosa para atraparlos. Richard Gere, Deborah Winger. Reto al Destino. Hoy, el éxito número 11 del año. Naturalmente en su cine preferido, Monje Campero. Desde Bolivia, en América del Sur, Radio Illimani, la radio que acompaña a todo un país. Ondas corta y media. Frecuencia modulada estéreo. Illimani está presente a lo largo y ancho de todo el país a través de sus poderosas ondas. Hasta aquí el programa de esta semana. Yo soy Daniel Camporini y los invito a que dentro de 7 días nos encontremos aquí en este mismo lugar para seguir compartiendo más historias de radio. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.